La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. República Dominicana. Ha fallecido Teo Veras. A los 67 años de edad, uno de los principales innovadores de la radio dominicana. Su deceso se produjo en la madrugada del pasado 17 de mayo. Veras fue un empresario radial, consultor, productor, locutor de programas, comerciales y editor de publicaciones. Además, radioaficionado HI8 Tango Víctor Lima y apasionado diexista. Nació el 1 de agosto de 1950 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Su nombre completo era Eduardo Veras López. Sus padres fueron don Teófilo Veras y señora Patricia López de Veras. Inicia su carrera profesional en 1969 en Radio Unión de Santo Domingo, donde se desempeñó como locutor y productor de programas. En esos mismos puestos realiza trabajos en Radio HIN entre los años 1969 a 1978. Además, Radio Radio de 1970 a 1974 y en Radio Clarín, donde crea y produce el programa Clarín Internacional, transmitido por las frecuencias locales e internacionales de esa estación, entre 1974 a 1975. Usted escucha a Radio Clarín. Con transmisiones en español las 24 horas del día en las frecuencias de 860 kHz AM, 105.5 MHz FM, 4850 kHz en la banda de 60 metros y 11700 kHz en la banda de 25 metros. Para el reporte de nuestras transmisiones, escríbanos a Radio Clarín, apartado postal 205-2. Santo Domingo, República Dominicana. Teo Veras fue director del Servicio Internacional de Ondas Cortas de Radio Televisión Dominicana entre los años 1978 a 1979 y asesor de programación de la Voz de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Además, director de Radio Universal AM y FM entre 1978 a 1982, programador de la HILX FM en los años 1973, 1978 al 1981. Entre 1982 y 1984, fue director de Radio Central y Cadena de Noticias, radio interactiva y de información en AM y FM, con emisiones de noticias las 24 horas a través de una red de estaciones repetidoras a nivel nacional. Con orgullo les presentamos una de las estaciones de radio mejor equipadas de la América continental. Saludos desde Radio Central, la más musical. Radio Central, con los equipos más modernos del mercado, tiene una potencia efectiva de 10.000 vatios en AM, transmitidos por la frecuencia 1040 kHz, teniendo una señal primaria en las ciudades de Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, San José de Ocoa y Asua en el suroeste, San Pedro de Macorís y Atomayor al este, y al norte el perímetro comprendido entre Villa Altagracia, Bonao, Cotuí, Sabana Grande de Boyá y Sabana de la Mar, llevando sus fuertes señales a esas regiones con la misma potencia de las estaciones locales respectivas, entrando así de lleno en franca competencia con cada una de ellas. En resumidas cuentas, nuestra señal primaria de AM, según las cifras del último censo poblacional, llega a unos 2.900.000 personas consumidoras. En los años 1982 a 1984, se desempeñó como director de Radio Éxitos AM y FM y asesor de programación de la HIWFM 1980 a 1983, ambas en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En 1981, Teo Veras realizó el Manual para la Escucha de las Ondas Cortas, un documental sonoro excelentemente producido y de indudable referencia, presentando una introducción didáctica a los sonidos y modalidades del apasionante mundo de las ondas cortas. Además, la descripción de receptores, antenas y elementos auxiliares para la práctica de la radioescucha. El propósito fundamental de esta grabación es ayudarle a descubrir de una manera amena y comprensible el hasta ahora para usted misterio de la radiodifusión en ondas cortas. Esta grabación está diseñada para el oyente sin conocimientos radiofónicos y a la vez como consulta para radiodifusores, programadores, locutores, radioaficionados, diexistas y cualquier otra persona relacionada con este apasionante mundo de las comunicaciones. Las ondas cortas, un mundo fascinante. En 1985, junto al enólogo argentino Tíndaro Muscará, la obra sonora Los vinos, cómo catarlos y degustarlos, preparado en un lenguaje sencillo especialmente dirigido a personas interesadas en aprender los pasos básicos para disfrutar los vinos. En 1987, Teo fue el creador, fundador, presidente y director de la estación Clásica Radio, 97.5 FM, primera radiodifusora de la República Dominicana dedicada a la música culta y las bellas artes. Clásica Radio es una estación destinada a difundir las bellas artes y la música en su más alta expresión. Sus sugerencias siempre serán bien recibidas. Tenemos un compromiso con nuestros oyentes, con nuestros clientes, con ustedes, nuestros amigos y colaboradores. Estén seguros que nunca serán defraudados. El 28 de noviembre de 1985, junto al señor José Bonilla, sacan al aire la 91 FM, con formato adulto contemporáneo con música en inglés y 19 estaciones repetidoras instaladas en todo el territorio dominicano, enlazadas por microondas y vía satélite, siendo así la primera estación del Caribe en utilizar este sistema satelital de enlace permanente que le permiten la cobertura total del país. Hoy por hoy nos sentimos muy orgullosos de poder ofrecer al país una estación radial que no tiene nada que envidiar a otras de diferentes latitudes en el mundo. La más avanzada tecnología instalada y el trabajo en equipo de todos los que componemos esta gran familia hacen posible el producto final que ustedes escuchan. La 91 FM desde Santo Domingo. Gracias por su sintonía. Despierta ya, salió el sol. Presentamos a la 91 FM, primera estación digital de Hispanoamérica. Recoge y deja atrás, trabajar y a disfrutar, sentir segundo a segundo que el tiempo es tuyo, que es tu fin de semana. Ay, donde quiera que esté, la 91. FM pone en antena el más sofisticado sistema de transmisión construido hasta ahora desde la importante Torre del Sol, altura máxima de la ciudad de Santo Domingo y la Loma del Mogote en la cordillera septentrional, permitiendo una señal clara y potente que cubre las dos terceras partes de la geografía dominicana. Desde el 2 de diciembre de 1985, a pocos días de instalar la 91 FM y hasta el día de su fallecimiento, realizaba de lunes a viernes el programa El Matutino de Teo Veras, de 6:30 a 10 de la mañana, con música, noticias, comentarios, por la cadena de emisores a nivel nacional de la 91 FM. La 91 FM, desde el 4 de diciembre de 1985 a las 6:30 de la mañana, inició la era de los programas de variedades en la banda de FM con El Matutino de Teo Veras, contando con experimentados periodistas como Juan José Ayuso y Pablo Ross en los comentarios y Adonaida Medina en el departamento de prensa, donde se brinda el más completo panorama informativo y una agradable compañía al comenzar el día. Unido a eso, el reporte del tránsito en la ciudad con nuestro exclusivo expreso aéreo y Carlos José Rosario. Teo Veras en la mañana. Despierta que ya es de mañana, una agradable mañana, para cumplir con nuestros deberes. Tu ánimo está bien dispuesto, todo saldrá perfecto, será un día tan especial con Teo temprano. Junto a ti comentando las noticias con humor, comprobarás que bien se está desde que sale el sol. Despierta que ya es de mañana, una agradable mañana. Comienza el matutino de Teo Veras. En 2003, el señor Veras fue el fundador y primer director de la cadena de estaciones Raíces, la radio de la Fundación Eduardo León Jiménez, basada en Santo Domingo para dar servicio al Centro León de la ciudad de Santiago de los Caballeros, con emisores instalados en todo el territorio nacional, con una programación de música ligera y cultural. Esta es Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez. Avisamos a nuestros oyentes que estamos en transmisiones de prueba con señales digitales de radio, las que se encuentran en el aire paralelamente con las tradicionales señales analógicas. Al participarles sobre el particular, queremos rogar su paciencia en caso de producirse cualquier alteración en nuestras emisiones. Con la implementación de esta nueva modalidad de transmisión, que por primera vez se realiza en la República Dominicana, Raíces ofrece a sus oyentes la más alta calidad tecnológica y de sonido que existe. En nuestra página de internet www.raicesradio.org.do podrá encontrar más detalles sobre las ventajas que oferta la HD o radio digital, así como también una lista cada vez mayor de receptores disponibles. En 2009, estrena su nueva publicación, Las Telecomunicaciones en América y República Dominicana, Origen y Desarrollo, una completa obra de 932 páginas, donde se ofrece una cronología desde los primeros vestigios de las comunicaciones hasta nuestros días. Teo Veras, toda una vida dedicada a la industria de la radiodifusión dominicana. Teo falleció el pasado 17 de mayo, a los 67 años de edad. Nuestro saludo a su señora esposa Betsabé Estepan. Finalmente, en este homenaje póstumo a la figura de Teo Veras, amigo y maestro de la radio, queremos despedirlo con el siguiente jingle que nos grabó para Frecuencia al Día. Hasta siempre, amigo. Descansa en paz. Las ondas cortas, un mundo fascinante. Las ondas cortas, un mundo fascinante. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. México. La empresa de telecomunicaciones América Móvil informó que traerá a América Latina el Hydrogen One, el primer teléfono que permite grabar y reproducir imágenes holográficas. Será comercializado por medio de Telcel y Claro. cuya red permitirá aprovechar al máximo todas las capacidades del equipo, el cual tiene tecnología 4View, una pantalla que permite mostrar diferentes ángulos de una imagen o video sobre su panel sin necesidad del uso de lentes de tercera dimensión. Muchas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta interesante información. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas jazzistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son kilohercios y las horas UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en el centro del continente asiático, concretamente en la República de Tayikistán. Su emisora oficial, Tayik Radio 1, realiza transmisiones las 24 horas del día por la frecuencia de 4.765. La podemos escuchar en idioma tayiko de 0000 a 0300, de 0330 a 0900 y de 10.00 a 24.00. También emite en ruso de 0300 a 0330 y de 0900 a 0930, así como en uzbeco de 0930 a 1000. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Tayik Radio 1, K. Chapaev, deletreamos CHAPAEV 31, 734-025, Dushanbe, Tayikistán, o bien por correo electrónico a la siguiente dirección: info@k.tr.tj. دوشنبه در موج رادیوی تاجیکستان. La siguiente noticia nos llega desde Grecia, pues La Voz de Grecia cuenta con un corto boletín de noticias en español de apenas 5 minutos que se puede escuchar de forma irregular de lunes a viernes de 0805 a 0810 en las frecuencias de 9420 y 11645, dirigido hacia el oeste de Europa y el norte de África. Continuamos en Europa, pues Deutsche Wetterdienst, la agencia espacial meteorológica de Alemania, emite sus partes meteorológicos diarios para el Mar Báltico y Mar del Norte a través de su emisora situada en la ciudad de Pinneberg, y lo hace con 10 kilovatios de potencia por las frecuencias de 5905 y 6180. La duración de estos partes meteorológicos es de 30 minutos y se emiten a las 06.00, 12.00 y 20.00. Confirma los informes de recepción correctos en la siguiente dirección electrónica: info@dwd.de. Y terminamos con una noticia que nos llega desde Chile, pues Radio Triunfal Evangélica, la única emisora chilena que actualmente emite en onda corta, anuncia que continúa emitiendo de lunes a sábado, excepto los jueves, de 22.00 a 22.30 por la frecuencia de 5.825. La emisora solicita informes de recepción en la siguiente dirección electrónica: radiotriunfal@gmail.com. Y bien, amigos y amigas, no olviden que si no han podido tomar algún dato o información, pueden escuchar de nuevo este informe en la página web frecuencia.aer.org.es, donde además tienen el texto del guión Y algo también muy importante, todos sus programas dixistas favoritos los pueden volver a escuchar en programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles, entre los que está, por supuesto, este programa, Frecuencia al Día. Hemos llegado al final, gracias Dino por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: frecuencia@aer.org.es. También nos pueden seguir en nuestra web aer.org.es, así como en nuestros perfiles de las redes sociales de Facebook y Twitter. En nombre de la Asociación Española de Radio Escucha, saludos cordiales, muchos 73 y buen DX. Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, anunció que una tarea pendiente para antes de terminar el gobierno será vender la participación que tiene en Colombia Telecomunicaciones, razón social de Telefónica en Colombia, que opera con la marca Movistar. El Estado colombiano es dueño de 32.5% de Coltel, empresa que heredó de Telecom y luego quedó bajo el control de Telefónica. El argumento para estas ventas es que esas propiedades, en vez de generar rentabilidad a las arcas públicas, le causan gastos. El grupo de telecomunicaciones español Telefónica dio otro paso para sacar a bolsa su filial argentina. La compañía contrató a Bank of America, Merrill Lynch y Morgan Stanley para organizar la venta de acciones, por la que espera recaudar entre 500 y 1.000 millones de dólares. Telefónica ya cotiza en bolsa, por lo que haría una emisión primaria para su filial argentina, pues busca reducir deuda y captar fondos para ampliar su red de fibra. Entel, el operador público de Bolivia, planea llevar conectividad de fibra óptica a 339 capitales municipales para 2022, con lo que busca mejorar la cobertura de banda ancha en el área rural. Dicho proyecto está financiado por el Programa Nacional de Telecomunicaciones para la Inclusión Social, costeado con recursos del gobierno. Entel espera desplegar alrededor de 300 nuevas radiobases y disminuir la brecha digital que existe entre el área rural y la urbana, mediante una mayor cobertura. La telefonía celular en Cuba alcanzó los 5 millones de clientes, lo que refleja el crecimiento del sector en la isla, informó la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. El uso de teléfonos móviles para la población fue liberado por Raúl Castro en abril de 2008. El primer millón de líneas móviles en Cuba se alcanzó en 2010. Para 2017, el servicio se incrementó hasta alcanzar los 5 millones. América Latina alcanzó 18.2 millones de cuentas de pago activas suscritas a un servicio over the top de video bajo demanda, lo cual significa un incremento anual de 29.8%, según una investigación de Dataxis del cuarto trimestre de 2017. Las suscripciones representan 25.2% del total de accesos de banda ancha fija. En América Latina, México se posiciona como el principal mercado para el segmento con 40.5% de las cuentas de pago, Brasil en segundo lugar con 35.1%, Argentina con 7.2% de las suscripciones y por último Colombia con 5.9% y Chile 4%. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes la colaboración del diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Brasil, 9725.3 Radio Evangelizar desde Curitiba. Captación 0733 a 0745 UTC del día 13 de abril en idioma portugués con comentarios religiosos. Simpo de 2, 5, 3, 2, 2. 11735 Radio Transmisión Transmundial desde Santa María, captación 1751 a 1830 UTC del día 12 de abril, en idioma portugués con canciones y comentarios religiosos. Identificación: usted está oyendo Radio Transmundial, Zanzibar fuera del aire. Símbolo 2-4-3-2-2. Canadá, 6070 CFRX desde Toronto, captación 0402 a 0455 UTC del día 13 de abril, en idioma portugués con noticias. Locutor y locutora hasta la 0449 sin interferencia, pero a la 0429 abrió transmisión Channel 292 desde Rohrbach y CFRX resultó fuertemente interferida por la emisora alemana. Simpos de 1, 5, 3, 2, 2 y 1, 2, 3, 2, 1. Dinamarca, 5840 World Music Radio, captación 1825 a 1840 UTC del día 12 de abril con canciones pop en inglés y español. Identificación: World Music Radio. Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. Guinea Ecuatorial, 5055 Radio Nacional de Cebata, captación 0520 a 0536 UTC del día 13 de abril, abriendo transmisión con canciones españolas y africanas a las 0536. La señal se volvió inaudible. Simpore 1, 5, 3, 2, 1 con comentario. Debido a que amanece más temprano cada día, esta emisora resulta mucho más difícil poder captarla en esta época. Alemania, 5920 HCJB Germany desde Wienermoor, captación 0645 a 0655 UTC del día 13 de abril, en idioma alemán con comentarios. Simpo de 1, 5, 3, 2, 1. Guatemala, 4055 Radio Verdad desde Chiquimula, captación 0424 a 0510 UTC del día 13 de abril con canciones y comentarios religiosos en idioma español e inglés. Señal muy débil, mejor en LSB. Simpore 1, 5, 3, 2, 1. Liberia, 6050 ELWA Radio desde Monrovia, captación 0639 a 0648 UTC del día 13 de abril. Con comentarios religiosos en idioma inglés. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Nigeria, 7255 Voice of Nigeria desde Ikorodu. Captación 1808 a 1822 UTC del día 12 de abril con noticias y comentarios en idioma inglés. Identificación Voice of Nigeria. Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. Perú, 4955 Radio Cultural Amauta desde Huanta, captación 0024 a 0036 UTC del día 13 de abril, con comentarios y canciones peruanas, extremadamente débil, apenas audible. Simpore 1, 5, 3, 2, 1. Tanzania, 6015 Zanzibar Broadcasting Corporation desde Do, captación 0420 a 0450 UTC del día 13 de abril, en idioma swahili y comentarios mencionando Tanzania. Simpo de 3, 4, 4, 3, 3. Zambia, 5915, Zambia NBC Radio 1. Captación 0410 a 0510 UTC del día 13 de abril con comentarios en vernáculo y a las 05 en idioma inglés con noticias. Simpo de 2, 5, 4, 3, 2. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez utilizando los receptores Texun S8800 y XH Data D880 conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Saludos cordiales, 73S México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.